Bueno, yo también voy a empezar con los agradecimientos. Clase y yo queríamos remarcar que estos agradecimientos, porque el reto que lanzamos hace unos meses era muy, muy frágil, y sin el esfuerzo colectivo que hemos tenido estos meses hubiera sido imposible levantarlo y llegar al momento en el que estamos ahora. Ha sido un proceso difícil y por momentos todos creo que hemos tenido que valorar qué consecuencias iba a tener los pasos que estábamos dando, tanto a nivel personal como profesional. Y también hemos tenido momentos en los que hemos tenido desacuerdos, o bueno, no hemos estado de acuerdo, pero desde la complicidad hemos podido solucionarlo, y además creo que el proceso ha sido de lo más estimulante para todos. Entonces, bueno, muchas gracias, sobre todo a Ishi y a Idoia de Asala, a todo el equipo de Artium, los participantes, y bueno, mencionar también que vamos a tener el honor de que Imanol Agote, el director de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, vendrá al final del seminario a contribuir también desde su puesto político y personal. Bueno, ya dicho esto, empiezo con la contribución que queríamos hacer nosotros hoy. Desde el aire es fácil de distinguir el yacimiento arqueológico del entorno en Iruña Velella. Es la única zona donde no se ven las franjas aradas de los agricultores. El río bordea la verde colina, separándola de la cantera donde la maquinaria pesada está agujereando la montaña hacia el norte. Los arqueólogos han estado excavando aquí durante aproximadamente 100 años y, sin embargo, queda por desenterrar más del 90% de la superficie. Se ven restos de muros de viviendas aquí y allá, y si se mira con atención se puede incluso llegar a imaginar el perímetro que en algún momento protegía una fortificación. Pero la mayor parte del terreno está todavía desnudo, cubierto por un manto mudo de hierbas y arbustos. Se requiere un ojo perspicaz para reconocer que en este espacio vacío se ubicó una vez un gran asentamiento humano. Cualquier resto material será por definición incompleto y estará transformado por los efectos del tiempo. Recrear la ciudad a partir de estos fragmentos rotos de cerámica y piedras es un ejercicio de imaginación. Pero igual es esto la arqueología, ¿no? La arqueología es la ciencia de las suposiciones más o menos fundamentadas, distinguiendo los estratos del tiempo cuidadosamente, cruzando referencias de cada hallazgo con conocimiento consolidado y rellenando los vacíos donde sea necesario. Los arqueólogos reconstruyeron la historia de Velella, una ciudad romana poblada durante 1500 años antes de que fuese abandonada el siglo VI. Pero todavía hay muchos vacíos en esta historia. Al nombre latino de la ciudad se le añadió el equivalente en euskera, Iruña, la ciudad, con que los vecinos la conocían, dejando el nombre del yacimiento como Iruña Velella, con un guión que parecía enfatizar este hueco, este eslabón perdido entre las diferentes capas de la historia enterrada bajo tierra. ¿Coincidieron alguna vez el latín y el euskera? Y si era así, ¿cuál fue su relación? ¿En qué circunstancias se dio? La producción del conocimiento no toma lugar de forma aislada de la sociedad. Está sujeta a los valores sociales, culturales y políticos de esta. En ausencia de hechos verificables, es inevitable que la respuesta a estas cuestiones reflejen algunas inclinaciones, suposiciones y valores culturales de la sociedad desde la que se formulan. Entonces, durante la dictadura franquista, por ejemplo, la arqueología más popular estaba dedicada principalmente a promover la noción de la España una grande y libre, y la romanización se adecuaba muy bien a esta visión. Cuando Mussolini otorgó, por ejemplo, a las ciudades de Tarragona y Zaragoza las estatuas de su fundador, Augusto, los franquistas lo vieron como una expresión de la analogía entre el caudillo y el emperador romano que impuso la paz y unificó España. La tradicional explicación de la supervivencia del euskera se puede entender también en relación a esta metanarrativa de nacionalismo. Esta decía que la civilización romana nunca llegó a la Vasconia primitiva y supuestamente vivió aislada durante siglos. La noción del País Vasco como una tierra indómita en los márgenes de Europa, protegida por sus montañas, hermética al cambio y fiel custodio de sus costumbres ancestrales, es un mito muy potente. Lo irónico es que deba una buena parte de su atractivo popular a la represión de la cultura vasca por parte de ese mismo Estado totalitario. Los tiempos han cambiado y los estudios de la historia vasca no tienen que realizarse en los márgenes. El País Vasco tiene sus propias instituciones para producir conocimiento, como por ejemplo en la Universidad del País Vasco, creando así espacios para estudiar diferentes ideas y narrativas sobre su pasado, y esto ha tenido su efecto en la evolución de la arqueología. De hecho, las excavaciones de las últimas décadas indican que los habitantes de Vasconia se integraron de forma mucho más pacífica de lo que se pensaba en la vida y cultura del Imperio Romano, especialmente en los círculos urbanos como el de Iruña-Velella. Los ex arqueólogos del yacimiento, a la hora de excavar, habían hecho mucho hincapié en la investigación de la vida doméstica de la ciudad, unidad básica de producción y reproducción social. Parecía que así se iba a poder trazar los matices locales, la forma en que lo oficial y popular, lo antiguo y lo nuevo se combinaban en los hogares de aquella primera globalización. En qué creían, cómo se llamaban, cómo aprendían, a qué jugaban, los idiomas en los que se comunicaban, microhistorias que en el País Vasco adquirían una relevancia social y política en relación a la identidad cultural y que en arqueología muchas veces quedan eclipsadas por investigaciones sobre las estructuras oficiales, las redes comerciales y las circunstancias geopolíticas. En el 2006, en junio, el equipo de Iruña-Velella, acompañado por varios especialistas, presentó públicamente el extraordinario hallazgo que nos mantiene hoy ocupados. Se habían encontrado varios centenares de trozos de cerámica con inscripciones y se trataban de dibujos, textos, representando desde actividades cotidianas hasta listados de emperadores, autores clásicos, etc. Pero lo que realmente impactó a la sociedad fue el conjunto de 52 piezas inscritas en euskera, unos 600 o 700 años más antiguas de las frases escritas en este idioma conocidas hasta la fecha. Entonces, según la hipótesis que barajaban los arqueólogos, la habitación había sido, donde habían aparecido gran parte de los grafitos, podía haber sido un pedagogium, donde los estudiantes utilizaban desechos de cerámica rota para hacer ejercicios. Y en general las piezas no parecían realizadas por un grabador estudioso ni especialmente diestro, sino por gente común, muchos de ellos incluso menores de edad. En una de las piezas se podía leer, lo digo en euskera batua, neu amabi urte ditut, iru arreba ditut. Tengo 12 años, tengo 3 hermanas. El material obligaba a repensar la idea del euskera, como un idioma de transmisión principalmente oral, que había carecido de escritura utilizada por diferentes capas sociales hasta prácticamente hoy en día. Además, proporcionaba otros datos muy inesperados sobre otros aspectos como la reconstrucción del euskera antiguo, el latín vulgar, y además adelantaba el proceso de cristianización en la península y contradecía la teoría de la vasconización tardía, que decía que defiende que el euskera no había sido hablado en el territorio actual de la comunidad autónoma vasca hasta en los siglos 5 o 6. Poco después de la presentación del hallazgo a los medios, se hacían públicas las primeras dudas sobre su autenticidad. Una eminencia de la filología vasca, que había participado también en la rueda de prensa, pedía cautela ante los medios de comunicación. Decía, no tanta alegría, no tanta precipitación, vamos a esperar y a seguir el método científico. Añadiendo que había cuestiones que no cuadran, sobre todo a nivel lingüístico. Pero ya era demasiado tarde, se habían filtrado fotografías de las piezas más singulares a foros de internet y una multitud de aficionados y expertos anónimos habían empezado a opinar en un acalorado debate. De pronto todo el mundo podía participar en el debate sobre el significado de las ostracas de Iruña-Velella. La cuestión sobre la autenticidad escaló y cada vez era más difícil distinguir un comentario fundado de una especulación irracional. Y como muchas veces en discusiones de internet, el ambiente se volvió tóxico con insinuaciones e insultos. No había forma de determinar si aquello que se escondían, que aquellos que se escondían tras oscuros nombres y avatars, hablaban desde el conocimiento o guiados desde intereses. Tras un año de polémica, la nueva diputada de Cultura en el cambio de gobierno fue advertida por su antecesor de las contradictorias informaciones que circulaban. Era un tema políticamente muy delicado. Puso entonces en marcha una comisión científico-asesora multidisciplinar para investigar sobre la autenticidad del descubrimiento. En el 2008 se hizo público el dictamen de esta comisión. El hallazgo era falso. Los grafitos excepcionales no podían ser considerados nunca como auténticos y ponían en manifiesto un proyecto arqueológico mal llevado, poco riguroso y poco controlado. La Diputación revocó el permiso de explotación a los arqueólogos e interpuso una querella judicial por atentado contra el patrimonio cultural y estafa contra 3 colaboradores del equipo, incluido uno de los 2 exdirectores de la excavación. Las piezas en aquel momento pasaron a ser investigadas como evidencias criminales y se encuentran en este momento en el Museo de Arqueología, a 300 metros de aquí. Pero en vez de cerrar el debate, el tema pareció que se acentuó, este dictamen parece que acentuó la controversia y se creó una plataforma de apoyo a la autenticidad, o bueno, la de Sosi Iruña Velella, surgida de las disputas online sobre el veredicto y formada por gente que cuestionaba abiertamente la autoridad científica de la comisión. Reclamaban que no se podía establecer la falsedad de las piezas a partir de los argumentos aportados hasta el momento. Vivimos en una época en la que los relatos totalizadores sobre los valores universales o verdades universales han perdido credibilidad. En vez de esto, nos hemos quedado con un conflicto entre micronarrativas, diferentes interpretaciones de los hechos que compiten entre ellas y no se puede resolver bajo un juicio global. Es inherente a estos conflictos que cada narrativa no solo trata de justificarse a sí misma, sino también trata de justificarse ante las demás. En los debates académicos, esto se traduce en la tendencia de cada disciplina de imponer su estandarte de justificación como norma para las demás. En el ensayo Las armas de la filología, por ejemplo, Joaquín Gorrochategui, el filólogo de la comisión, que primero hizo públicas las dudas sobre la autenticidad, escribió: es de esperar que en algunas cuestiones todas las disciplinas lleguen a acuerdos mínimos y seguros. Pero si ello no fuese así, en todos los casos me toca reivindicar la prelación de la filología para las cuestiones que afectan a la filología, ya que es esta la que tiene que responder de manera coherente dentro de sus principios metodológicos a los problemas planteados por los textos. Poco después apareció otro artículo de otra científica que también reivindicó la primicia de su disciplina para resolver el caso de Iruña Velella. Se trataba de Alicia Cantó, profesora de epigrafía en la Universidad Autónoma de Madrid y moderadora de varios foros. Como moderadora de varios foros, había representado un papel importante al comienzo de la polémica, movilizando a los escépticos contra la autenticidad. Iruña Velella acaba de demostrar otra vez la importancia que tiene el conocimiento epigráfico, y así concluiremos que si cualquier arqueólogo o historiador tuviera un dominio medio de la epigrafía, ni los ostraca hubieran estado tan mal pergeñados, ni hubiera sido posible colarlos con tanta facilidad. Se impone, pues, recuperar la profesión del epigrafista, porque ha quedado bastante claro que solo con ser arqueólogo, historiador o filólogo no basta. Los fragmentos de Iruña Velella servían como relleno para tapar los últimos huecos del muro que delimitaba los confines de la academia. Salid de esto cuanto antes, reducirlo al terreno de la anécdota, recomendó al ex arqueólogo la epigrafista Isabel Velázquez, antes de que el caso pasara a manos judiciales. Anécdota o historia, con mayúscula, fuera o dentro. Es a través de la validación científica como desde el presente se distingue la reliquia del escombro. y durante este proceso de validación se consolida también el erudito como sujeto. Es en el preciso instante en que su voz es reconocida como fuente autorizada. El problema de este tipo de autoridad es que acaba encorsetando la naturaleza del discurso en la esfera pública y obstaculiza otras lecturas sociales, políticas y estéticas. Se imponen hegemónicamente las normas de una narrativa científica sobre otra para acabar silenciándolas o excluyéndolas de la conversación. Han pasado 10 años desde que arrancó la polémica de Iruña Velella, de las ostracas de la Iruña Velella, y en todo este tiempo solo un puñado de gente las ha visto físicamente. Nosotros creemos que es hora de sacarlas a la luz y hacerlas parte de un discurso público que atraviese los dominios de la ciencia, la política, la ley y la cultura. Nos parece además que es de vital importancia que sea en un entorno donde se escuchen y consideren incluso las propuestas más informales, especulativas y provocativas. Por eso proponemos desplazar las piezas 300 metros calle abajo hacia Artium, el Centro de Arte del Museo de Arte Contemporáneo. Si se hiciera de forma adecuada, tal como creemos que proponemos, sería una oportunidad para abordar el lugar de la duda, de la incertidumbre y los límites del conocimiento ante la construcción de una narrativa histórica sin privar a nadie de formarse de su propia opinión sobre la procedencia de los artefactos. Hoy hemos invitado a una serie de pensadores para reflexionar sobre esta propuesta y ofrecernos su perspectiva sobre los artefactos de Iruña Velella más allá del marco de la oposición falso-auténtico. El encuentro de hoy se concibe como un laboratorio de reflexiones cuyas conclusiones ponemos a la disposición del público y de las autoridades que custodian las piezas. Y bueno, pues entre los invitados se encuentra, por ejemplo, el sociólogo Iñaki Martínez Albéniz, que hablará sobre el hallazgo en relación a la construcción social de la autenticidad, arqueólogo Xuxo Allán, que planteará el caso de Iruña Velella como un síntoma del cambiante papel de la arqueología en la sociedad contemporánea, el escritor Arcaiz Cano, que hará una lectura poética bilingüe de las inscripciones, y además Anne Lecuona, Amaya Carballo y Ander Olasolo, recientemente licenciadas en Historia del Arte, que presentarán una propuesta de exposición de las piezas realizada bajo la dirección de la comisaria Aisea Barcenilla y Enrique Martínez, conservador de la colección de Artium. Y para concluir el día, pues eso, Aisea Barcenilla moderará una conversación entre Imanol Agote, el director actual de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, y Daniel Castillejo, el director de Artium, que reflexionarán sobre la implicación del público en los procesos institucionales que determinan el destino de su cultura material.